Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Austin, Texas, 4 de la madrugada. Terror y nada más presenta Last Call de Antonio Marchena, una ficción sonora original. Una hora antes. Tía, siempre igual. No me puedo creer que lo haya vuelto a hacer. ¿Y ahora dónde se ha metido? Vamos, descuelga el teléfono, joder. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Quién es? Venga, Ronda, dime dónde estás. ¡Ah! Eres tú, Brad. ¿Qué pasa? ¿Ahora te importa dónde esté? Hemos tenido esta conversación muchas veces ya, ¿sabes? ¿Por qué no se lo cuentas a alguna de tus amiguitas? Ellas parecían estar prestándote toda su atención. No son mis amiguitas, ni siquiera las conozco. Pero sabes que las propinas son mejores si las clientas creen que estoy, ya sabes, disponible. Así que lo admites, el señor está disponible. No, ¿qué va? Únicamente lo aparento. El dinero de las propinas es solo para terminar de pagar la carrera. Sin ellas me llevaría años saldar la deuda. Pero eso ya lo sabes, te lo he explicado mil veces. Pero... sabes que solo tengo ojos para ti. Te quiero, Ronda. Llevamos viviendo juntos casi 6 meses, por el amor de Dios. ¿Hola? Sabes que no me gusta. Hay que sacrificarse un poco. Si sigo ganando más o menos lo mismo que hasta ahora, podré irme contigo cuando empieces a trabajar de maestra. Seguro que no me resulta difícil encontrar trabajo de paramédico en cualquier ciudad. Mira, quería darte una sorpresa, pero me vas a hacer que te lo diga ahora. Mi jefe tiene que llevar a su hija a un torneo de softball este fin de semana y me ha ofrecido su cabaña en el lago. ¿Cómo? Que me ha dado el fin de semana libre y las llaves de la cabaña que tienen en el lago. Podemos irnos el viernes en cuanto terminen las clases. No sé qué decir, me has dejado sin palabras. Podríamos empezar diciéndome en cuál de los bares de la calle principal estás. Adivínalo. Maldita sea, Marcos. ¡Ding, ding, ding! ¡Premio para el caballero! Lo sabía. Estoy cerca, un par de manzanas. Espérame junto a la barra en la que sirve Jessica. Imposible. Esto está abarrotado. Te espero junto a las pantallas de televisión. Ahí está un poco más despejado. De acuerdo, cariño. Siento haberte enfadado. ¿Qué pasa? ¿Se ha cortado la música? No sé. Voy a intentar acercarme al DJ. ¿Qué sucede? ¿Qué ves? El DJ está en la cabina. Se ha quitado los cascos. Pero no está solo. Hay alguien con él. ¿Cómo que hay alguien? Es una mujer. Morena, de pelo largo. Lleva un vestido verde oscuro y lo que parecen muchos collares. ¿Cómo ha subido allí? El acceso a la cabina suele estar cerrado. Es guapísima, muy exótica, con un cierto aire oriental y tiene un tipazo. Ronda, concentración. Pues no sé, no veo al gorila que suele estar junto a la escalera. El DJ está mirando a la chica muy fijamente. Se acerca a ella como si fuese a besarla, pero no. La chica le está hablando al oído. Un momento, ¿qué lleva en la mano? ¡Dios mío! ¡Un cuchillo! ¡Le ha cortado el cuello! ¿Cómo? Si es una broma, no tiene ninguna gracia. ¡Es horrible! ¡Hay sangre cayendo sobre la pista de baile! ¡Salpicando desde abajo! ¡Sal de ahí! ¡El cuerpo del DJ ha caído sobre la pista de baile! ¡Es horrible! Ronda, escúchame. ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡La chica ha cogido el micro y está cantando! Estoy intentando ir hacia la salida, pero hay muchísima gente. ¡Por Dios! ¿Qué pasa? Los que intentaban ayudar al DJ han caído al suelo cubiertos de sangre. ¡Están convulsionando! Llego en un minuto. ¡Busca la salida de emergencia! ¡El DJ se ha levantado! ¡Sus ojos brillan como llamas verdes! ¡Mierda! ¡Ronda! ¡Ronda! Vamos, contesta. Lo sentimos. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. Inténtelo más tarde. ¿Ronda? ¿Estás ahí? Vamos, Ronda. Contesta el mensaje, por Dios. Estoy en el baño. ¡Esto es una locura! ¿Qué ha pasado? El DJ y los que intentaron ayudarle han empezado a atacar a todo el mundo. ¿Pero qué dices? ¡A por discos, arañazos! Intenté salir por una de las puertas de emergencia, pero estaba cerrada. Me he escondido. Por favor, ven rápido a buscarme. Ya veo el bar. Estoy llegando. ¡Date prisa! Tengo que llamar a la policía. ¿Cómo? Si no los llamo ahora, no llegarán a tiempo. Por favor, no me dejes. Creo que hay alguien más en el baño. Voy a entrar por detrás. Sé dónde esconden una llave del almacén. Enseguida llego. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Hola. Hola, me llamo Brad Thomas. Ha habido un accidente en el bar Marcos, en la esquina de la quinta con la principal. ¿Qué clase de accidente? El DJ se ha caído y parece que está muy mal herido. ¿Se encuentra usted en el local? No, estoy fuera intentando entrar, pero las puertas están cerradas. Espere a que llegue el coche patrulla y siga en la línea. Llegarán en unos minutos. Lo siento, no puedo esperar. Tengo que encontrar a mi novia. Estaba debajo del cubo de basura verde. ¿Dónde está el maldito cubo de basura? ¡Aquí está! Joder, está todo oscuro. Solo funcionan las luces de emergencia. Voy a encender la linterna del móvil. Mejor aún. Voy a empezar a grabar por si las moscas. Los baños están por aquí. ¿Ronda? ¿Ronda, dónde estás? Ronda, ¿qué haces ahí arrodillada? ¿Qué tienes en la mano? Ronda, ¿qué te ha pasado? Soy yo, Brad. ¿Por qué no me contestas? Es en todo tiempo, en todo lugar te mando sacrificio. ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! Otro donut. Es que no me ha dado tiempo a cenar. Pues vas a tener unos ardores del copón. No me des más la tabarra. No todos estamos a dieta. Increíble. Ese es el bar, ¿no? Sí, Marcos. Pero no está todo muy tranquilo. Pues es verdad. No se ve a nadie por la calle. Voy a avisar a la central de que ya estamos aquí. Aquí el oficial del coche patrulla 10. Al habla el agente Gellar. El agente Martínez y yo acabamos de llegar a Marcos. Vamos a proceder a entrar en el local. No hay nadie por los alrededores. Entendido, P10. Manténgase en contacto. Esto me está poniendo los pelos de punta. La calle debería estar a rebosar. ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa? La puerta está cerrada. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Abre la puerta, joder! ¡Está trancada! Todos están muertos. ¡Viene a por mí! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Ve al coche a por el ariete! Pero... ¡Ni peros ni hostias! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Oiga! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Mierda! ¡Martínez, date prisa! ¡Apártate! ¡Cúbreme! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Está todo cubierto de sangre! ¿Ves a alguien moverse? No, hay muchos cuerpos, pero no se mueve nadie. ¿Qué es aquello? En la pista de baile. ¡Policía! Levante las manos y dese la vuelta muy despacio. ¿Pero qué mierda es eso? Tiene casi 3 metros de alto. Míralo bien. Lo que sale de su cuerpo son 4 brazos. Joder, parecen tentáculos. ¡No se mueva! Dios mío, el pecho de esa cosa está cubierto de ojos y bocas que se abren y se cierran. ¡Nos ha visto! ¡Viene hacia nosotros! ¡Dispara, joder! ¡Este bastardo no cae! ¡Joder! ¡Gellar! ¡Quítamelo de encima! ¡Está intentando morderme! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Martínez! ¡Haz algo, por el amor de Dios! ¿Cómo estás, compañero? Me ha dado un buen golpe en la cabeza. Estoy algo mareado. ¿Dónde está esa cosa? Lo he machacado con un taburete de metal. Ahí en el suelo. ¿Qué pasa? Se está disolviendo. ¿Qué? Esa cosa se está descomponiendo como si fuese un helado al sol. ¿Cómo vamos a explicar todo esto? Las bodycams han estado encendidas todo el tiempo. ¿Hola? Ayuda, por favor. ¡Hay alguien vivo! Tranquila. ¿Cómo se encuentra? Alguien me golpeó cuando empezó la pelea. Todo fue muy confuso. Creo que me desmayé y me acabo de despertar. Vale, voy a llamar a la central por refuerzos. Tenemos que asegurarnos de que... Hay alguien más aquí. Voy a ver. Espera, ten cuidado. No sabemos si hay otra de esas cosas. ¿Recuerda algo de lo que pasó? Yo vine aquí con mis amigas. Era nuestro último fin de semana juntas antes de las vacaciones. Escuchamos la pelea. Estábamos sentadas junto a la barra y... ¡Oh, Dios! ¡Fue horrible! ¡Gellar! Te recibo, cambio. Necesitamos a todas las unidades disponibles. No te vas a creer lo que estoy viendo. ¿Alguien puede ponerme al día? Sí, capitán. Soy el sargento Truman. Esto ha sido una masacre, señor. Acompáñeme al interior, por favor. Al parecer, el altercado empezó a las 3 de la madrugada. Alguien accedió a la cabina del DJ y, sin previo aviso, todos los presentes empezaron a pelearse los unos con los otros. Madre mía, qué desastre. Hay sangre por todas partes. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Por lo que llevamos contabilizadas, hay 72 víctimas. Casi todos ellos han fallecido. Algunos han sido arrollados en la avalancha o han sufrido heridas en la propia pelea. Otros muchos tienen contusiones, cortes... ¿Quién dio el aviso? Brad Thomas, 19 años. Trabajaba de camarero a un par de manzanas de aquí y estudiaba en la universidad. ¿Lo habéis encontrado? Por desgracia, sí. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba en el baño de señoras. Junto a él se encontraba su novia, Rhonda Sider, 22 años. La chica estaba en el suelo, cubierta de sangre y arrullando la cabeza de su novio. Hemos encontrado ambos móviles, pero están muy dañados. ¿La chica ha dicho algo? Sí, déjame que vea. Aquí está. Mientras la metían en la ambulancia, dijo que el hombre de negro la obligó a hacerlo. Estaba en estado de shock. Fueron necesarios 3 oficiales para quitarle la cabeza de su novio de entre las manos. ¿Puedo hablar con ella? No. Está fuertemente sedada y no ha dicho nada coherente desde que la sacamos. Si le digo la verdad, no creo que se recupere. Pero tenemos a otra superviviente. ¿Quién es? Lamashtu, procedente de los Emiratos Árabes. Estudiante de intercambio. No ha sufrido heridas graves, solo algunos golpes. Al parecer, se escondió detrás de una de las barras. Estaba muy asustada cuando la encontramos. Lléveme hasta ella. Está en aquella ambulancia, en la número 53. Muy bien, sargento. Manténgame informado. Sí, señor. Salgan todos de aquí. Tengo que tomar declaración a esta chica. Pero tenemos que llevarla al hospital para hacerle un reconocimiento. Mira, chaval, no me toques las pelotas. O me das unos minutos con la chica para aclarar lo que ha ocurrido en ese local. O me aseguraré de que no veas una ambulancia más ni en la tele. Vale, vale. Tampoco es para ponerse así. Entre. ¿Cómo estás, querida? Algo magullada, pero sobreviviré. No me esperaba una reacción tan violenta. Entonces, el hechizo funciona. Sí, aunque dura muy poco. Tuve que ocuparme de los últimos 4 borrachos que tuvieron la osadía de querer escapar. Tenemos que encontrar el cántico más adecuado. El maestro estará satisfecho. Y cuando él vuelva, nosotros estaremos a su lado. Nadie podrá detenernos. De Antonio Marchena. Con Fernando Ortiz como Brad, Laura Nogales como Ronda, Pablo Diez como policía y mensaje, Antonio Reverte como Martínez, Miguel Ángel Pulido como Gellar, Celia Fernández como víctima, Elena Rubio como la Mashtu, Corman como capitán, Mariano Bascón como sargento y Antonio Marchena como enfermero ambulancia. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. TerrorYNadaMás.com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo Terror y Nada Más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. ¿Escuchas Terror y Nada Más?